favor. Bueno, comuníqueme, por favor. ¿Aló? Buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué dices, papel? ¿Ha salido? ¿Con su mamá? ¿Nombre? ¿Dónde le digo? Sí, señora, me mucho gusto, le saludo el nombre de los hombres, no hablamos de presentar. Piso.